Saludos y bienvenidos a Nivel Escondido 447. Les saluda Juan Carlos Delgado, JS, otra vez. ¡Uy! En compañía del señor Sparwood, que es la que hay, Gio. ¡Melo, papu! Aquí estamos un poquito congestionados este año. El cambio de temperatura sí me dio. Por regla general, los que nos llevan escuchando y viendo hace años saben, ¿verdad?, que gracias a Dios yo alardeo un poquito de eso de que me enfermo solamente dos veces al año. Pues todo parece indicar que este año es una de esas veces, si es que me enfermo, esto porque tengo una tosecita y como que un catarrito medio weird out of nowhere. Y out of nowhere también, ¿qué pasó? Que la temperatura cambió radicalmente. De buenas a primeras, de días de 60 a 70 grados, empezó a amanecer a 30 hace 3 días. Y de casualidad, ¿cuándo me enfermé? En ese mismo momento. Así que suena un resfriado chévere, pero fuera de eso, estamos súper bien, gatito. Ya, hypeado de que vamos ya camino al final de esta excelente temporada de Nivel Escondido, válgame. Sí, mano, ya esto está al otro lado. Estamos en época donde vamos a raspar el pegado. Es más, se supone que este podcast fuera el tópico Black Friday, pero desde el año pasado dejamos de hacerlo porque con esto de la pandemia lo que era Black Friday cambió radicalmente, se convirtió en una venta de más de una semana que es mayormente online y hay tantos y tantos especiales saliendo todos los días y aquí y allá, que es como que ya no es el mismo concepto de antes, donde todo el que quisiera aprovechar esas ventas especiales se levantaba temprano, iba a la tienda y qué sé yo, que no, ya no es así. Ahora no hay que salir de la casa y es como que, ok, perdí un poco de la magia de Black Friday. Así que el año pasado no lo hicimos, este año tampoco. Por ahí andan corriendo los especiales. So, dése la vuelta y ustedes lo se enteran. Vaya y véalos usted mismo. Usted puede. Sí, hay muchos videojuegos por ahí a $20, videojuegos muy, muy buenos. Sí. Vi hoy que lanzaron la colección de Kingdom Hearts. Ahora mismo no recuerdo cómo se llama, pero trae Kingdom Hearts 1, 2, 3 y las versiones estas que son con fracciones y la cosa. Son 11 juegos y estaba en $20. Le di, pensé en comprarlo para tenerlo en el Bacalao Loot Box y cuando entré ya se había agotado en Amazon. Fue un momento. Pero lo bueno es que con estas ventas hemos llenado el baúl de premios del Nivel Escondido y tenemos ahí como 6 videojuegos en nuestro loot box esperando, así que tenemos para 6 meses, lo cual es tremenda, tremenda reserva. Super awesome, super awesome. Aparte de eso, mano, sabes que el hottest item de esta temporada sigue siendo el PlayStation 5. Tuvimos una conversación en el chat de trabajo bastante interesante, la cual apunta a que muy probablemente los rumores de que estén aguantando las unidades de la consola más escalpeada y más buscada, obviamente estoy hablando del PlayStation 5, esté haciéndose disponible durante Black Friday, al menos en Puerto Rico, pendientes a los Walmart. Todo apunta a que va a ser una realidad. Por ahí despompearon los sueños de Alex una vez más, pero quizás sea alimento para alguien más. Así que ahí está la información. Si usted le pregunta, usted no lo escuchó aquí. Pero tenemos información, ¿verdad? Que apunta, que toda información trascendental. Esa es la que hay. Ahora que tú mencionas así a Alex, Alex debería ser escritor de suspenso o algo. Gente, en el chat de trabajo, Alex entra con esta historia y que fue a Walmart. Y eso es un mensaje, luego hay que esperar el siguiente. Y me encontré con un pana, el siguiente mensaje, que es de la iglesia. Qué tragedia. Y entonces, 5 minutos después, pregunté, y entonces vienen todos estos mensajes para un build-up, pero que salvaje, y tienes que esperar al siguiente. Y al siguiente, y al final, cuando termina la historia, tú todavía no sabes cuál fue la conclusión. Porque me dice, porque dice como que, y tenían PlayStation allá. Tenía. Y entonces, ¿compraste, demonio? Y como que, pero lo compraste. Y después, yo no sé si él se va y se toma una taza de café o algo, pero se toma su tiempo para contestar. Y me dice, no, mano, es que lo están aguantando para Black Friday. Y yo como que, ah, rayos. Siempre caigo con Alex. Porque no es la primera vez que él lo hace. Que tira así la semillita de la información y sí. Se va un rato. ¡Diga el maldito nombre ya! Como decía Sigo. Pero sí, Alex ahí estuvo cerquita, pero no, todavía. Yo no sé si Alex se vaya a tirar para un Black Friday, lo dudo muchísimo. Que vaya a tirarse para allá, para las tiendas. En otras informaciones, nuestro amigo Silver PSNPR logró obtener un PlayStation 5. Nos alegramos muchísimo por él. Que lo disfrute un montón. Ya sí, le llegó. Lo más que llama la atención es que Silver en un momento dado estaba como yo, alegando que para qué él quería eso, que él no quería un PlayStation, que yo no sé qué, y después estaba desesperado buscando uno. Así que GG para Silver, que por lo menos cambió de opinión y encontró lo que buscaba. ¡Ay! ¡Tremendo! ¡Míralo! Bueno, gente, hoy tenemos un show espectacular. Estamos raspando un poquito el pegado con las noticias, porque ya estamos acabando el año, usted sabe cómo es la cosa. Pero encontramos unas noticias que están de lo más chévere. Como tópico, esta semana tenemos trivia y la víctima es el señor Sparrow. Yo, ay, Dios mío. Yo creo que te vas 10 de 10. Nacho, yo no sé, yo vi de qué es la trivia, obviamente, porque vi la agenda y esta vez estaba por ahí de qué va a ser y yo estoy emocionado y todo. Gane o pierda, ya gané, porque es un tema que me gusta, es un tema que me gusta, que siempre me pompea, mano. Está fácil. Ah, voy a mí como siempre. Bueno, pues gente, vamos a arrancar esto y vamos para las noticias y probablemente... Vamos a decir que es el notición de la semana, en una semana lenta. Resulta que anunciaron esta semana el Warner Brothers, DC Game, Multiverse, Smash Brothers, Knock Off. Ya, anunciaron el Multiversus. Esto es un juego de pelea tipo Super Smash Brothers. Y reúne un montón de personajes bajo lo que es Warner Brothers, entiéndase, Batman, Superman, Wonder Woman, Bugs Bunny, Arya Stark de Game of Thrones, Tom and Jerry y otros personajes más que se espera que más adelante salgan. Y gente, aguántese, entre los personajes está Shaggy. Sí, toda esa comunidad grandísima que quería Instinct Shaggy para Mortal Kombat y no se le dio. Ahora van a tener la oportunidad de Shaggy. Estuve viendo un GIF de los diferentes trajes que le van a poner a Shaggy y se ve super fun. Este juego va a ser free to play, lo cual es muy interesante. Yo imagino que en el free to play quizás tengan una rotación de personajes gratis toda la semana como hicieron con Killer Instinct, o quizás un número bien limitado de personajes, y si quieres comprar, adquirir los otros, pues pagas. Pero ya, para jugar, free to play, va a funcionar en equipos de 2, en formato 2 versus 2. También ellos indicaron que van a intentar, o su propósito es que el juego sea full crossplay a través del PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series y Windows PC. Me sorprendió no ver en la lista Nintendo Switch. Yo no sé si es que no va a salir o es que quizás está fuera de lo que es el crossplay o I don't know. Pero no, me sorprendió que no estuviera ahí. Este juego no pinta muy demanding. Pero sospecho que si no lo van a hacer para Nintendo Switch es que quizás no confían tanto en el sistema online de Nintendo. Y no deberían confiar. O sea, esos developers saben. Quizás por eso decidieron, ok, no nos vamos a tirar para allá porque no vamos a poderlo hacer full cross-platform si ponemos a Switch. Anyways. Una clase de pelada que es lo que van a coger si ponen eso ahí online y a confiar en ese sistema, papi. Todos los que jueguen en Switch van a tener desventaja nada más que por estar jugando en Switch. Algo similar como lo que pasa cuando juegan con Fortnite. Que el jugador de Switch está en desventaja, igual el de Rocket League. Está jugando con los de PC. Yo no sabía por la conexión. Sí, papi. Sí, señor. Está jugando con los de PC. O sea, en PC versus consola normal, buenizana, ya está difícil. Encima de eso, tú estás jugando en el Switch, que la conexión es inestable. sea, forget it. Es un mega pie. Oh, wow, pues ya, eso le da un poquito más de fuerza a nuestra teoría acá. Pero, en general, el juego pinta muy bien, es free to play, why not? Yo no soy fanático de los juegos de pelea de este estilo porque yo tiendo a perderme con la acción en pantalla, pero este definitivo tiene a Batman ahí y tiene a Arya Stark, so yo tengo que probarlo. No, por lo menos no vi en el anuncio, la noticia, no vi fecha de salida. Me imagino que tiene que ser temprano el próximo año, porque ya este año está acabando, so vamos a ponerlo para el 2022. Apenas es como acabando, tú dijiste, no se ve muy demanding, las gráficas son así como que whimsical, el diseño y el engine como tal que necesitas para correr eso, es básicamente un copiete de cosas que ya existen, no solamente Super Smash Brothers, también en PlayStation está el All-Star, se llama así, All-Star something. All-Star, PlayStation All-Stars. Ajá. También está el de Nickelodeon, que salió hace, qué sé yo, como un mes atrás, que se ve chévere también. Exacto, y de las Ninja Tortugas también había uno que era muy similar. Sí, también había uno, ya. Yep. Hace no tanto. Así que de que hay, las bases para tú correr esto ya están establecidas, pues muy probablemente. O sea, muchos de estos assets, los developers no reinventan la rueda, simplemente buscan lo que está y como referencia, ¿verdad? Como un artista cuando está haciendo un dibujo busca algo más de referencia, pues está existente ahí. So, habría que ver entonces qué diferente va a ofrecer este juego en comparación a otros de su estilo. Ya mencionaste algo adelante que es bastante interesante, al menos para mí, el hecho de que vaya a correr siempre en 2 versus 2 en equipos. So, eso lo hace bastante atractivo porque tú cuadras con algún pana y it's for the lols, como dicen por ahí, for the fun of it. Tú te metes a jugar a ver cuánto desmadre puedes crear. So, está interesante ahí y obviamente el roster, siendo que son las licencias que son, pues también es un poco llamativo. Así que hay que echarle el ojo. Yo no era de los que estaba montado en el barquito de Shaggy Ultra Instinct. A mí Shaggy como que no lo hacía en ese universo, pero para aquellos que estaban curiosos, pues ya ahí pueden ver cómo a Shaggy le sube el Kamehameha mientras come hamburgers y también fuma. O sea, quiero que esté claro que por eso es que Shaggy siempre tiene hambre. Shaggy es un stone. Los monchis. Siempre está estoneado. So. Sí, señor. Gigi por esa noticia, gatito. Raspando el pegado, pero muy buena, muy buena. Por acá seguimos con la próxima noticia, gente, y esta nos llega de un mix-up entre Sonic y Monster Hunter Rise. Ya habíamos visto varias colaboraciones entre Monster Hunter y otras franquicias en un momento dado, particularmente pues como esto es de Capcom, se vio ciertos atuendos tipo Ryu, Chun-Li, había una armadura en uno de los Monster Hunter, de Mega Man. Y ahora le llegó el turno a Sonic the Hedgehog. Sonic va a estar siendo añadido próximamente durante finales de mes en un crossover donde se van a encontrar costumes, disfraces o trajes, armaduras con el tema de Sonic, ¿ok? Este crossover viene celebrando los 30 años de la mascota, la popular mascota veloz de Sega, y viene entonces a finales de mes, como dije. Los jugadores podrán utilizar ciertas layers de armadura para hacer que sus personajes en Monster Hunter Rise se parezcan a Sonic, pero no solamente Sonic, o sea, puedes hacer como que una mezcla. No es necesariamente como si fuera un port que tú veas a Sonic jugando como personaje, no. Pero entre las cosas que va a incluir ahí, va a incluir los icónicos zapatos rojos o zapatillas rojas de correr de el gran Sonic. También, aún más importantemente, para muchos, ¿verdad?, de esta noticia, los jugadores van a poder utilizar los eventos del build-up, ¿verdad?, para obtener armadura, para vestir al Pálico en una recreación prácticamente idéntica a Sonic. Ahí sí, tu acompañante va a verse como Sonic. Así que eso va a estar. De hecho, obviamente tienes que hacer las misiones, ¿verdad?, para irlos desbloqueando, pero, esta función, pues, convierte a Sonic en, convierte, perdón, al Pálico en Sonic, y por ahí hay un item que se llama Felvin Bulb, que con eso incluso el pálico se va a transformar en Supersonic, ¿ok? Los jugadores pues también van a obtener varios layers de armadura para el Palamut, para que se parezca también como el acompañante pues, fiel de Sonic, Tails, ¿ok? Así que ellos están haciendo, si no me equivoco, esto el Palamut es la criatura en la que tú te montas y como que galopas. Ellos como que pensaron en todo en este crossover. Particularmente, ¿verdad? En cuanto al pálico y los looks. Monster Hunter Rise y Sonic, ¿verdad? Esta colaboración viene con dentro, ¿verdad?, de un conglomerado de eventos especiales donde tienes que colectar o coleccionar rings que están regadas por todo el mundo corriendo a través de ciertas ruinas, etcétera, y con cierta musiquita familiar con la serie de Sonic. Estos eventos incluyen varios collectibles de Sonic adicionales, figuritas que los jugadores van a poder desbloquear para utilizar en decoraciones en su casa del juego. En fin, va a estar bien, bien GG. Este tema, ¿verdad?, de armadura de Sonic y Tails y el resto del evento de crossover se va a desbloquear en Monster Hunter Rise desde noviembre 26. Así que los amigos que tengan el jueguito y que también sean fanáticos y fanáticas de este veloz puerco spin, saben que tienen buen contenido por ahí viniendo esta próxima semana. Wow, brutal suena esa colaboración. Sabes que muchas veces esas colaboraciones son bien superficiales, pero esta está, pero brincaron con los dos pies a esto. Brutal, brutal. Suena que mi Mister, tu Mister, el Mister del Pueblo, va a tener que comprarse Monster Hunter Rise para su Nintendo Switch. Yo entiendo que sí. Si Surfing sale cualquier cosa de Sonic y él la compra. Sonic Colors, él la compró Day One. Él soltó, ¿qué era lo que íbamos a jugar? Aliens Fireteam. Él soltó Alien Fireteam porque salió Sonic Colors. Yes. Yo estaba acá que le tiraba, pero con lo que primero que encontrara. Mira, estoy aquí haciendo una búsqueda y está actualmente en Walmart el Monster Hunter Rise en $14.99 digital download. ¡Llévatelo! Así que, atención, Surfing Boy. Sí, señor. Brutal, brutal eso. Bueno, pues gente, seguimos. Este podcast yo creo que se va de Sega. ¡Uy! Porque la siguiente noticia también tiene que ver con Sega. Resulta que Numskull Designs y Sega llegaron también a una colaboración para crear unas colonias, unos perfumes inspirados en varias franquicias conocidas de Sega. Son Yakuza, también Shenmue y Sonic. No, papi. Preordenando. Se chavó la cuña. Que le da alergia. Se fastidió. Forever. Vélate esto, tienen descripción para cada colonia. La de Yakuza se llama Bourbon and Smoke. Y entonces la fragancia tiene aromas así de roble, cedro, cera de abejas, bourbon, rosa, y dice por aquí pimiento. Y yo, ¿what? Suena que esto es para lobo pecha plata, que tú dices, Gio. Sí. Macho alfa. Esto suena que es para una noche de bohemia. Yo me Acuabelba se queda corto, papá. El que se echa esto, de seguro le sale un vaso de whisky y un cigarro en la mano inmediatamente. Instantáneamente. De hecho, eso que dijiste, olor de a bourbon y a humo, eso es código para que decir que huele a barra. Sí, no, eso es bohemia, barra sí, bohemia. Sí. el piano bar. Qué cosa cabrona, mano. GG. Entonces, la que la de Shenmue, ¿verdad? La de Shenmue. La de Shenmue se llama Tobacco and Gold. Anda. Entonces, tiene notas de cardamomo. ¿Qué diablo es cardamomo? Eso tiene que ser algún tipo de flor japonesa o alguna pendejada, porque eso de cardamomo, nunca lo había escuchado. Sí, hay varias cosas que este lado del mundo. Cardamomo, bergamoto. What? Esa va a ver. ¿Batiqué? Tabaco, lirio. Salvia, pachulí. Oh my god, este no pinta bien. ¡Qué mal carajo! So, está diseñada para oler a rebelde y adictivo. Esto suena a que te arrastraste bebiendo toda la noche. Anda pa'l carajo. Este no pinta, no pinta esa, bien. Esas descripciones están muy intensas, gato. Pero algo importante e interesante, gato, nada de esto suena que es para niños. Oh, no. Entonces, no, es como, it sounds like a joke, porque tú sabes, tú vas a Walmart y miras y hay perfumitos de estos de Dora la Exploradora, de Hello Kitty, de Mickey, de Minnie, y a eso es que sonaba esta noticia. Pero con esas descripciones, papi, estamos hablando de que esta gente se fue, Zamboso Cuba, vamos a enamorar aquí, sí. ¿Tú me entiendes? Sabrás que estaba pensando en ese mismo, en el perfume. El Cuba era el que venía, en el que el, la el botella tabaco, era un cigarro. ¿Sí? sí, a eso. Así, eso era lo que venía a mi mente con esta en particular. Lo cual, el perfume estaba cabrón y baratito, 5 pesitos. A mí, fíjate, yo lo llegué a leer y no, como que no era mi estilo. ¿No te gustó? No, yo, de hecho, ya mismo hablamos de perfumes en general. Déjame decir el último, el de Sonic. El de Sonic no revelaron el nombre de la colonia, pero sí indicaron que va a tener notas a cítricos frescos, limón, lima, melón, cuero, gamuza, cedro y una brisa como a océano. Esa debe ser la base. Sí, base a cuero. Agua de playa y chancletas metedeo de sí, Puerto Rico. Sí, obligado. Yo diría que el de Sonic es el que va más con mi gusto de colonia. Dicho eso, desde que yo vivo en los Estados Unidos, yo no uso perfume regularmente porque acá la gente, tú no te encuentras con gente con que utilice perfume. Es sumamente raro. Por lo menos acá en Minnesota mi experiencia es, tú vas a los trabajos y el olor es totalmente neutral. Nadie huele a perfume, nadie huele a fragancia. Y yo como que me acostumbré a que no. Okay. En Puerto Rico sí, siempre que uno iba a salir, uno tenía su perfume. Yo utilizaba mi perfume siempre era P, okay. Or Pie. Y acá, a pesar de que tengo todavía una botella ahí que probablemente ya se gastó porque se evaporó, pero es como que ese es mi perfume. Y ese tiene notas así como que cítricas. Okay. Y ese es el tipo de olor para colonia que a mí me gusta. Pero ya, por vivir acá, pues no lo utilizo. Nice, mano. Nice. Yo acá, en mi experiencia, pues sí, acá sí se usa perfume. Esto no es a nivel de que inunde, ¿verdad?, la oficina. Pero sí, es agradable, tú sabes, que y común que la gente pues tenga su perfumito, etcétera. Yo en mi caso siempre utilizaba en Puerto Rico dos, pero pues me quedé más con uno que es de la gente de Ebel, y en un momento dado lo descontinuaron, pero logré conseguir, y conseguí como 4. Mi papá me hizo el favor, mi papá y su esposa, y me los enviaron de regalo hace unos años atrás. Esto se llama Noir, y mano, ese perfume para mí es la hostia, a tal punto de que yo entendía que no lo iba a conseguir más nunca, estaba hasta triste y todo, y de buenas a primeras pues ellos me consiguieron, me hicieron el favor y lograron conseguir unas unidades, y muchachos, tengo ahí, pero para el 2048. Ese que, una botella negra con un triángulo. La botella negra tiene una figura geométrica, sí, no es una botella como tal. Tiene una figura que sale, pero no la describiría como triangular, fíjate. Después te envío una foto. Bueno, es que hice un search, no es que sepa cuál es, pero me suena familiar, y lo que me salió es, ¿lo hace Guess? No, literalmente Ebel. Oh, okay. La línea de belleza Ebel, que en Plaza de las Américas, en un momento dado ellos tenían tienda. Ahí fue que yo lo compré por segunda vez, porque la primera vez se lo compré a una amiga que vendía productos Ebel. Y entonces ahí fue que muchachos, desde que ese perfume hizo clic conmigo. O sea, que hay ciertos olores que tú dices, no, esto es lo que yo quiero seguir usando, pero por un rato, porque es que está melaza. Entonces, pues, you know, a mi esposa le gusta, esto a mí también, es como que no, este es el qué, este es el qué, es el happy medium. So, definitivamente que hay este hay perfume y para rato. Y en la línea de lo de Sea que estabas mencionando, vuelvo y digo, mano, es impresionante el hecho de que sean perfumes para adultos. Este, lo encuentro curioso, lo encuentro este también curioso en la línea de que me atrevería hasta a comprar uno por aquello de you know, give it a shot, probarlo, a ver, porque suenan a fragancias interesantes, no es por nada, suenan a fragancias interesantes. So, nada, ya veremos a ver si en verdad huelen a lo que dice que huele, o si al fin y al cabo va usted a oler a este body spray de este Axe o algo así. Esto, el tiempo dirá. Ya veremos. Atención, campeón del pueblo, aquí viene. Ponga en su lista de para Navidad la colonia de Sonic the Hedgehog. Que no diga que no, sí. Que no diga que no, sí. Esa es la que hay. Bueno, gente, y la última noticia de esta semana nos llega de como un flashback de los 90. Y es que se desprendió que van a estar trabajando con una nueva serie animada de nada más y nada menos ese popular personaje de videojuegos de los 90, Earthworm Jim. Esta serie animada va a estar trabajada bajo una colaboración entre Interplay Entertainment y The Agency for the Performing Arts, son quienes son los partners en el proyecto. La van a trabajar en una trama donde Earthworm Jim y su crew están perdidos en el espacio tratando de encontrar el camino de regreso a la Tierra. Hasta ahora, y en la noticia hay imágenes, ¿verdad?, donde pues imagino que lo utilizaron en el pitch meeting y las publicaron. Esto, hay unas fotos conceptuales, ¿verdad?, unos dibujos. Lo más interesante, mano, se ve como refrescante el show, pero a la misma vez con la misma irreverencia que lo caracterizaba en un principio. Así que está gufiado. Aquellos de nosotros que crecimos esto para los 80s, 90s, recordaremos que Earthworm Jim tuvo ya su show televisivo en un momento dado, y las bromas eran tipo The Tick, ¿sabes? No era para niños, pero estaba en prime time para niños en el Canal 11. So, esto era algo extraño de ver, pero ajá. Esto, lo importante es que viene por ahí. Esta vez, esta entrega en dibujo animado va a llevar el nombre de Earthworm Jim Beyond the Groovy. Esa es la que hay. Todavía no hay fecha o network streaming service anunciado para el estreno de la serie. ¿Okay? Esto está literalmente en early development. Ellos van a estar trabajando la serie y lo van a estar presentando a diversas cadenas, y ahí pues se la lleva el mejor postor. Cabe destacar, y esto lo mencionaron en la noticia, que el creador original de Earthworm Jim, aunque ha estado en el centro de la controversia, de muchas controversias a lo largo de su vida pública, ¿verdad? Para efectos de comic books, etcétera, el tipo es notorio por comentarios machistas, borderline misógino, anti-LGBT y toda la madre. Él no tiene que ver con el desarrollo de este proyecto. Así que es importante, ¿verdad?, que rápido viene la gente a decir, no, que si eso es de yo no sé qué, no sé cuándo, y vamos a cancelarlo. Hold on, ¿está bien? Vamos a darle un chance porque esto no tiene que ver con ese individuo, ¿vale? Así que esa es la que hay en cuanto a Earthworm Jim. Yo vi esta noticia y yo me sorprendí muchísimo. Yo estoy que brinco en una cabulla. A mí Earthworm Jim me encanta. El humor era súper, súper fun para efectos de cuando crecía y, you know, ahora que de adulto que uno tiene, pues obviamente la malicia de entender varios chistes que de pequeño no entendía, está llamativo, está llamativo. Estoy esperando un buen show ahí con esta nueva entrega por parte de este nuevo estudio. Bueno, a mí no hace nada para mí. Yo nunca fui fanático de Earthworm Jim. Yo llegué a ver un par de episodios, jugué un poquito del juego, pero el estilo, el setting y los personajes no me eran atractivos, pero que para nada. Y como que no me atrapó. Okay. Lo recuerdo que vino y pasó, pero nunca me enganchó. Pero nice, yo sé que había mucha gente que le gustaba particularmente el juego, El juego yo recuerdo haber escuchado de que gente lo encontraba que era fantástico. A mí me gustaba mucho. Yeah. Me gusta mucho, es uno de mis juegos favoritos. Yo lo jugué tan solo en su tiempo, luego de eso pues nunca lo volví a revisitar, pero es nuevamente lo mismo, como no tengo afinidad por la franquicia, es como que antes de jugar ese juego cualquier otra cosa. Sí, pero sí. Ya, es buena noticia, esto se une espiritualmente a la noticia de X-Men 97 que Alex dio en el episodio pasado. Están como que reviviendo o recontinuando series de cuando nosotros éramos chamaquitos, y es como que es emocionante cuando le toca una serie que a uno le gusta. So, cool. Puedo entender el hype. No, y agárrate, gato, que ahora con esto de X-Men 97 hay gente solicitando la posibilidad de que continúen Gargoyles. Eso sería buena. Eso sería espectacular, papá. Espectacular, por demás. Por demás. Y ya que el público que disfrutó eso en su tiempo, ahora es adulto, si quieren irse más explícito, más gráfico con el contenido, I'm okay with it. Yes, sir. Yes. Bueno, pues gente, eso fue todo con las noticias para esta semana. Vamos ahora para la siguiente sección. El dato geek de la semana. 24 de noviembre de 1992, Sega publica Sonic the Hedgehog 2. ¡Uy! ¡Juegazo! Yeah. Oh, yes, juegazo. Yo no lo jugué inmediatamente que salió, pero lo jugué poquito tiempo después. Y ya yo me había jugado el primero porque mi consola Sega Genesis fue la que vino con Sonic 1. O sea, ya yo conocía a Sonic y me gustaba y todo, pero para ese entonces yo no estaba muy pendiente de cuándo las cosas salían. Era como que tú ibas a la tienda y te lo encontrabas, o ibas al videoclub y lo veías, y como que, oh yeah, aquí está. So, juegazo, a mí me gustó muchísimo Sonic 2. A mí me encantó. Yo lo jugaba porque en el caso mío yo no tenía Sega en casa, pero mi tío tenía un Sega Genesis, entonces nosotros intercambiábamos, yo le prestaba el Super Nintendo y él se lo llevaba por temporadas y yo me quedaba con el Sega Genesis de él. Entonces, de esa manera, pues me expuse a Sonic 2, particularmente Sonic the Hedgehog 2. Era un juego que disfrutaba muchísimo la música, el contraste con Mario, porque Super Mario World sí era nítido y todo lo que sea, pero Sonic era rápido. Era otro take en el género ya, pues, que uno se estaba familiarizando en ese momento, que era el plataformeo. Y también pues el factor de que tú podías jugar con los dos personajes al mismo tiempo. Era una chulería. Yo cogía de zángana a mi hermana porque ella quería jugar conmigo. Yo le conectaba el control o con colita, ¿verdad? Con Tails o desconectado. Esas eran las opciones que ella tenía. Ella nunca se enteró, hasta adulta, de que pues esa era la que había cuando jugábamos, quote unquote, Sonic the Hedgehog 2. Pero ya, eso es tremendo clásico. La música, los niveles icónicos, a tal punto que eventualmente la serie de Sonic, del primer Sonic en adelante, no, o sea, del 1 al 2 tú notas un cambio bastante intenso, pero del 2 en adelante, tú si jugaste el 2, básicamente jugaste el 3, jugaste las adaptaciones de Sonic and Knuckles, jugaste todo hasta que se volvió 3D. O sea, todo era como que basado en el 2. Sí, se sentía bastante familiar el feel del personaje. Sí, señor. Y súper, súper nítido. A mí eso me encantó. Tremendo, tremendo ese dato, geek de la semana, mano. Excelente. Bueno, pues gente, vamos entonces ahora para las publicaciones. Y como ya saben, se está acabando el año. Ya pasó el peak de este año. Todavía queda por ahí Halo Infinite de salir oficialmente, pero ya usted sabe que anda por ahí corriendo. Pero esta semana agárrese por ahí, agarre su cheque de esta semana y vaya a gastarlo en Farming Simulator 22. Esto sale para PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch, Stadia, esto el 22 de noviembre. Fuera de broma, yo jugaría algo así, si tuviera el tiempo de entender qué es lo que estoy haciendo, porque al final de cuentas esto es un juego de gestión, manejar lo que sea. Pero ya, yo no voy a dedicar tiempo a esto, so, next. Y también sale Death Door para PlayStation 5, PlayStation 4, Switch. En cuestión de publicación, así, para comprar películas y consumo casero, no encontré nada relevante. Lo que había era como que pues, no, ni se moleste. Uh-huh. Pero en el cine, oh my god, tremenda semana para el cine, claro está. Por ahí viene el fin de semana de Thanksgiving, mucha gente libre. Uh-huh. Vamos a aprovechar toda esa gente que tiene sed de ir al cine. Y salen tres películas bastante interesantes. Sale Encanto, que es una nueva película animada de Disney, uh-huh. creo que es del estudio que hizo Moana. Y entiendo que sí. Sigue la vida de una pequeña niña colombiana que creo que vive en una casa mágica, por lo que vi en los trailers. Uh-huh. Toda su familia tiene poder. Ella dice que no tiene poderes, ese va a ser el plot twist de la película. Y la línea de eres especial como quiera, tú sabes. pero todas las críticas que he visto hasta ahora han sido espectaculares de Encanto. Así que una película que promete divertirnos bastante en términos familiares. Yo por un momento cuando la vi, vi ese primer trailer y dije, ¿what? ¿Esto es un short film de Coco o algo así? Pensé en un momento. Porque tú sabes que Disney, muchas veces de las películas que tiene, hace unos pequeños short films. Yep. Hace poco salió uno de Luca, se uh-huh. llama Chao Alberto. Uh-huh. Pues pensé en un momento, oh mira, va a haber como que otra story, maybe la hermana de Miguel o algo así. No, espera, esto es otra película. Uh-huh. También sale en cines Resident Evil Welcome to Raccoon City, película de acción, horror, ciencia ficción clasificada R. Esto es de los orígenes de lo que conocemos dentro de la saga de Resident Evil, de los orígenes allá para cuando están en Raccoon City, no los orígenes de cuando comenzaron a trastear con el virus y la cosa. So, uh-huh. Orígenes de en Raccoon City. So, pinta chévere. Yo vi un poquito del trailer y es como que, ah, mira, yo vería esto. Ya, yeah, se supone que es un mashup entre elementos de Resident Evil 1 y 2. Se supone. Por eso es que hay personajes cruzados. Vemos a Chris Redfield, vemos a Leon Kennedy, vemos a Claire, vemos a ¿cómo es que se llama la otra pájara? Dios mío, ahora se me olvidó. Pero ajá, las parejas que no son parejas. Del 1 y el 2 están ahí presentes en los trailers y en la película y en el crew confirmado están ahí. Ok. Uh-huh. Estoy pensando todavía en el nombre. Yo sé quién tú dices y ahora se me... Jill Valentine. Esa misma, Jill. Yeah. Gracias. Bueno, y la otra que también sale para el cine es House of Gucci. Esta es una película de crimen, drama y suspenso clasificada R. Así que vaya, si va a ir, vaya con cuidadito, tome las debidas precauciones. Y ahora vamos a continuar por acá y vamos para el Gaming Fun Fact de la semana. Y ya que ha estado altamente dominado por Sonic, pues vamos a continuar con eso. Y dice así, cuando Sega se dio a la tarea de crear lo que hoy en día es la franquicia de Sonic the Hedgehog, un personaje muy parecido a Dr. Eggman Robotnik fue considerado para ser el protagonista del proyecto. Pero eventualmente escogieron a Sonic. No queriendo descartar el personaje, porque había mucha gente que le gustaba el look que le habían dado, decidieron convertirlo en el antagonista del juego, de este proyecto que estaban trabajando en ese entonces. De hecho, ya que hablamos de Sonic, el color de Sonic, usted sabe que Sonic es azul, viene debido a que Sega quería que la mascota combinara con el logo de la compañía. Así que hicieron una especie de concurso interno y entonces todo el mundo estuvo de acuerdo, el personaje iba a ser azul. Y de paso, otro dato muy interesante aquí que añadió Gio, yo no tenía ni idea. La primera aparición en un videojuego de Sonic no fue en su propio primer juego. Claro está, estamos hablando de una aparición tipo cameo, no era que se estaba utilizando. Y es que en el juego de arcade llamado Ratmobile, se veía un refrescador de esto, un air freshener, de los pinitos estos que uno le engancha a los vehículos. Pues había un pinito de eso con Sonic. So, este juego que salió en arcade antes de que Sonic fuera publicado, y Sonic estaba ahí colado frente a todo el mundo, y como nadie conocía el personaje hasta el momento, pues pasaba desapercibido. Pero ya, súper interesante eso. Tremendo easter egg. Ya, un easter egg increíble. Ese fue el Gaming Fun Fact para esta semana. Vamos ahora para la pregunta random. Mi gente, seguimos con el tópico. La pregunta random dice así. Te toca proponer un concepto para un nuevo juego de Sonic. ¿Cuál sería tu propuesta? Gio, ¿quieres ir tú primero o voy yo primero? Wow. Mano, así a vuelo el pájaro, me gustaría ver, irónicamente, un concepto de pelea con los personajes de Sonic. Ya hubo un juego de eso. Yo me iría en la línea, no de Super Smash Brothers o whatever, yo me iría en la línea clásica. Yo me iría en un juego tipo Street Fighter, donde estuvieran así los personajes peleando y utilizando sus mejores destrezas, sus mejores movimientos, en uno en contra del otro. O sea, yo imagino a Dr. Eggman tal vez montado en algún ítem de estos tecnológicos de los Dell. A Sonic utilizando pues su velocidad a su favor, siendo Speedster, etcétera. A Colitas pues haciendo uso del espacio que tiene para volar, tú sabes, y despegarse del peligro. Y de esa forma, pues, tú sabes, como que tener ese vibe de... Ok, esto es un juego de pelea, pero noventoso. Yo me iría en algo así, aunque sea ahora. Pues todos hemos visto la sed que tiene la gente de seguir alimentando la nostalgia. Hoy mismo estabas en cierto juego, que pues, vas a decir luego en qué es la que hay. Pero, ajá, o sea, eso está basado en cosas que nosotros jugamos cuando chamaquitos. O sea, yo pienso que eso tendría bastante salida. Nice. Te puse por ahí la imagen de Sonic Fighters. Yo no sé si tú sabías de ese juego o si no te acordabas, pero ya hubo un juego de pelea de Sonic. Este no era tanto Street Fighter, era quizás más cercano a lo que era Virtua Fighter en cuestión de cómo se movía. Pues Street Fighter tradicionalmente lo conocemos como totalmente en dos dimensiones. Este tenía depth. Sí, no me acordaba de eso. Oh, ok. Pues yo, mi concepto para un juego de Sonic, y puede ser que esté repitiendo algo porque yo hace muchísimo tiempo que no juego Sonic. Yo me jugué los Sonic de Sega Genesis, me jugué los Sonic Adventures, pero de ahí en fuera nada más. So, no sé cómo le hayan dado, haya evolucionado todo esto de Sonic, pero mi propuesta sigue siendo un juego de plataformas en dos dimensiones, como los juegos tradicionales, pero con cierto sistema tipo Mega Man, donde tú vas al mundo que quieras ir primero, uh-huh. O quieres ir a este o al otro. Como Stage Select. Sí, nice. Y entonces vas a tener un enfrentamiento con Dr. Robotnik en particular, y eso, van a ser mínimo 7 mundos y un octavo. ¿Por qué 7? Porque hay 7 Chaos Emeralds. So, en cada mundo, al tú derrotar el Mr. Robotnik, obtienes uno de esos Chaos Emeralds. Pero cada Emerald de eso tiene un poder en particular. So, digamos que entraste a este mundo, y este mundo, el Chaos Emerald, es el que como que parece un diamante, que es como que blanco o qué sé yo. Pues ese quizás te da un poder de ser invisible por varios segundos. Y entonces estás jugando la mecánica de Sonic, pero digamos, activas la ser invisible, que te dura, que sea 5 segundos, y puedes pasar por un sitio donde quizás están los monitos estos que te tiran con los cocos, o la abejita esta que para y te dispara. Pues el hecho de que eres invisible, pues te ayuda con eso. Qué sé yo, juegas otro nivel, y en ese otro nivel obtuviste la piedra que es roja. Pues esa quizás te da, fuego. Ya hemos visto algo similar a fuego en Sonic, donde tú tienes como que el shield. Pues maybe ahora es a través de eso. So, al final de cuentas, tienes todos los Chaos Emeralds por jugar todos los objetivos o todos los niveles. Y ya lo último vas a ser Super Sonic. So, lo último es un enfrentamiento entre Super Sonic y este Super Mega Eggman, que va a ser un buen matchup para Sonic. Sonic no va a estar OP por el hecho de estar ahí. Con la oportunidad de ir a rejugar, ya que está Super Sonic. Ok, no voy para el final yet. voy a ir a rejugar para atrás, ahora que soy Super Sonic y soy Dios, tengo todos los poderes, vamos a maybe explorar otra zona. Ese sería mi concepto. No sé si hayan hecho algo así. Me da miedo de que quizás Sonic Colors sea eso, porque como que yo me estoy dejando llevar por las piedras, los colores, o maybe ya lo hicieron y estoy aquí diciendo algo que ya se hizo. Nada, algo así tipo piedra, colores, algo con el elemental, como dijiste, con el fuego, que la turquesa sea del viento o algo así, como que le da un toque nice. Esa idea yo te la compro, pero de una, super cool. Atención Sega. Sí, trabajando para otros, aquí siempre, como siempre, en niveles combinados. Nosotros vendemos todas las ideas for the kids, gente. Hagan su donativo, Sega. Comuníquese con nosotros. Y by the way, Sega estuvo participando de Extra Life, ahora que lo mencionas. Estuvo bien cool, el canal como tal estuvo en vivo en Game Day y hicieron un anuncio por Twitter que iban a ser official partners este pasado año. Oh, nice, qué brutal, no sabía de eso. Salvaje. Wow, super cool. Bueno, pues gente, ahora sí vamos para el tópico de esta semana y como había dicho al principio, toca trivia y la trivia está dedicada a Sonic the Hedgehog y vamos a limitarla a Sonic the Hedgehog 1, 2 y 3. Uf. Las preguntitas, honestly, están facilitas. Vamos, voy a pegarlas acá y de viaje se las leo. Las pego para que Gio pueda verlas. Dale. So, la primera pregunta dice así. ¿Cuál es el nombre del personaje apodado Tails? Mac Prowler, Mike Power, Miles Prower, Mo Powder. Miles, Tails, Prower. Ding, ding, ding, ding. Esta fue una de las que yo bacalísticamente saqué mala. Yo, ¿what? No se llama Tails. ¿Y cuál tú dijiste que era? Yo me quedé en blanco. Yo como que, ¿what? No se llama Tails. Really? Tails estaba entre medio del nombre con el quotation. Ok, pues ya, yo y precisamente no salía al principio de Sonic 2. Salía así como que los nombres. Mucha atención que yo le presté. So, muy bien, Gio se lleva la primera. Vamos para la segunda. Y dice así. En Sonic 1 y 2, ¿cuántos anillos eran necesarios para acceder a los niveles de bono? A, 25. B, 50. C, 75. D, 100. 100. Incorrecto. Oh my god, esta era tan fácil, tío. 100 era la vida extra. No me acordaba. Pensaba que era 99 y ahí como que cum. No, eran 50. Okay. En Sonic 1 particularmente, si terminabas el stage con 50, al final te esperaba el anillo grandote ese por el que tú te metías. Okay. En Sonic 2, si tenías 50 cuando llegabas al postecito este rojo, que era como que el checkpoint, se salían como que las estrellitas alrededor del postecito y te podías meter al bono. So, pero ya era, tenías que tener 50 al momento o al evento que trigger eso. Interesante, mano. Ahí me bacalié. vamos a ver. Este ya la saqué mala. Vamos a ver qué tal. ¿Cuál de las siguientes es una zona en el juego de Sonic and Knuckles? A, Lava Reef. B, Labyrinth Zone. C, Angel Island Zone. D, Aquatic Ruin Zone. Esa tecnología, haciendo un paréntesis antes de contestar, estaba tan brutal, gato. Porque estaba el cartucho, right? Y tú habías jugado Sonic 3. Sonic 2, perdón. Olvídate de eso. Sonic and Knuckles hacía Sonic 2 nuevo. Porque tú le colocabas el cartucho arriba. Pa, ¿tú te acuerdas de esa pende? Yes. No quiero comentar mucho porque hay preguntas de eso. Dale. Pues yo entiendo, si mal no recuerdo, Angel Island Zone. Te pasó lo mismo que a mí con esta pregunta. Voy a decir tu reasoning y después me dices si estoy en lo correcto. Dale. Tuviste que la Red Zone dice, esto es del primero. Sí. Y Aquatic Run Zone, esto es del segundo o el tercero. Yo sé que yo lo he visto. Yeah. Tú estabas entre Lava Reef y Angel Island, ¿verdad? Right? Correcto. So era 50% y tanto tú como yo la sacamos mala. Es Lava Reef. Ah, pues bien. Yeah, so. Ya, yo no, yo no jugué Sonic and Knuckles. So, así que era como que, oh rayos, los que no conozca de aquí, y se fue 50-50. Uh-huh. Bueno, vamos para la siguiente pregunta. ¿De cuál planeta proviene Sonic? Esta es la cuarta pregunta. A. Marvis. B. Merton. C. Milius. D. Mobius. Yo entiendo que de Mobius. ¡Ding, ding, ding, ding! ¡Correcto! Y no sé de dónde sé que es Mobius, porque que yo me acuerdo, esto no lo mencionan en los juegos. Pero ya, yeah, recuerdo ese nombre, somewhere, en una serie animada, en los cómics, en algún lado. Ya, yeah, en algún lado lo dijeron. Yo también lo saqué bien, pero no estaba como que totalmente seguro. Ding, ding. Ahí vamos para la quinta pregunta. Y dice así. ¿En qué año fue publicado Sonic the Hedgehog 3? ¿1993, 1994, 1995, 1996? Sí, en efecto, ¿verdad? Y recordando que ese tremendo dato geek nos recordó que Sonic the Hedgehog 2 salió en el 92. La lógica sería que saliera en el 93, pero... Sonic and Knuckles, como bien dice, fue como que un in-between. So yo diría 94. Ding, ding, ding, ding. Correcto. Yes, Gio, yes. Está matando. Muy bien, muy bien. Nice, nice, nice. Me acordé ahí como que, espérate. Ellos entre medio hicieron eso, que no era otra cosa que... Bueno, no voy a hablar porque puede ser una pregunta de esto, pero era como un mod. Yes, era como que algo adicional. Vamos para acá, vamos para la sexta pregunta. Y dice así, ¿cuántas zonas tiene Sonic the Hedgehog? Aquí el primer juego, ¿cuántas zonas tiene? 5, 7, 9, 11. Diablo, eran actos. Esto, déjame, adiante, déjame pensar. Estás repasando el juego en tu mente. Sí, claro, más o menos. Era Emerald Hills. Esto, la de la montaña. En Sonic 1 había casino. Yo sé que había una metrópolis igual. Esto, había como un templo de Underwater. 5, 6, eran como 9. 9, diría yo. Ah, 7. Shit, me pasé por dos. Sí, había uno que era como de casino, pero era más tirando como que a pinball. Pero ya, técnicamente era casino, porque tenía como que ruleta y eso. No ruleta, tragamoneda. Ah, pero tenía también los cositos estos de pinball y cosas. A mí me encantaba ese nivel. Yo ahí pasaba tiempo de que estaba hasta que empezaba el tiempo casi a matarme. Ok, me tengo que ir, me voy. Pero ya, 7 zonas. Okay. Dice por acá la número 7. ¿Cuál nombre usaron para mercadear la fecha de salida al mercado de Sonic the Hedgehog 2? A. Chaos 11-24. B. Sonic Knuckles 24. C. Sonic 11-24-92. D. Super Tuesday. Yo esta la sé. Espérate. Esta creo que la sé. Solamente porque recientemente vi un documental que lo mencionaron en YouTube. Y creo que se lo recomendé a todo el mundo y a sus mamás. Super Tuesday. ¡Correcto! ¡Ding, ding, ding, ding! Tremendo documental, mano. Tremendo documental. Ahora no me acuerdo el nombre exacto. Y yo sé que esto dista, ¿verdad? De que sea tremendo documental. Diablo, tremendo, tan tremendo que no se acuerde el nombre. Porque fue hace tiempito que lo vi, hace más de un mes, hace como 2 meses o 3. Y yo estaba loco con ese documental. Está en YouTube, disponible. Era algo así como Nintendo versus Sega. Creo que me topé, no lo he visto, pero yo creo que me topé con eso en algún punto. Te presentaba múltiples aspectos de esa guerra de los console wars, es que se llama, ningún whatever versus whatever, console wars. Véanlo, está súper demasiado. Es la que si crecieron con Nintendo y con Sega, en los 90 es un golpe a la nostalgia y van a entender un montón de cosas que tú te quedabas como que, ok, back in the day, tú sabes, uno le prestaba atención a eso y ahora mucho sentido. Vamos para la novena pregunta. No, esta es la octava pregunta. En Sonic the Hedgehog 3, ¿cuántos actos había por zonas? ¿Dos, tres, cuatro o cinco? Sonic the Hedgehog 3, ni el 1, yo casi no lo jugué, pero creo que eran tres zonas. Era la zona de... No, estamos hablando cuántos actos por zona. Una zona está dividida en actos en Sonic. Act 1, Act 2, y era el acto del boss al final. So, creo que eran tres. Estamos hablando de Sonic the Hedgehog 3, por si acaso. Sí. Ok, pues estás incorrecto, incorrecto. Sonic 1 tenía tres actos por zona. Ajá. Sonic 2 también, pero Sonic 3 no. Sonic 3 eran tenía dos. Solamente dos actos. Ay, y al final de cada quedaba. Acto había un boss. Sí. Whatever. So, yes. Ah, oh, no. No me acordaba. There was just no way. No chance in hell, bro. vamos entonces para la novena pregunta. Y dice así. ¿Qué sucede si se conecta un cartucho de Sonic & Knuckles sobre otro cartucho de Sonic & Knuckles? A. Permite jugar un modo infinito de niveles de bono al estilo de Sonic 3. B. Permite jugar con Knuckles todos los niveles de Sonic 2. C. Permite jugar un nivel especial. D. No tiene efecto alguno. Esto es una muy buena pregunta. Gente, para los que no sepan, ya ahorita Gio menciona alguito, pero ya Sonic & Knuckles era un cartucho especial que tenía, usted lo insertaba dentro de su consola, pero arriba el cartucho tenía otro espacio para conectarle otro cartucho encima. Y entonces usted venía y conectaba Sonic & Knuckles a su consola y después le enganchaba, qué sé yo, Sonic 2 y algo pasaba. ¿Sabes qué? Conectaba Sonic 3 o Sonic 1. Yo estoy entre dos. Estoy entre la primera. Permite jugar un modo infinito de niveles de bono al estilo de Sonic 3. O no tiene efecto alguno. La gente de Sega eran tan, you know, innovadores y pensaban en prácticamente todo. Que yo pensaría que te permite jugar un modo infinito de niveles de bono al estilo de Sonic 3. ¿Puedo fallar? ¿Esa es tu contestación? Esa es mi contestación. Incorrecto. ¿Qué pasaba? Dime que pasaba algo, no me digas que no tenía algún efecto. Voy a ir una por una, porque todas tienen algo. Tiene lógica. Ok, la primera, permite jugar un modo infinito de niveles de bono al estilo Sonic 3. Eso pasaba si conectabas el primer juego de Sonic. Ok. Ya, simplemente ibas uno detrás del otro en esos bonos. En la segunda, permite jugar con Knuckles todos los niveles de Sonic 2. Eso es lo que pasaba si conectaba Sonic 2 uh-huh. al cartucho Sonic & Knuckles. Sí, eso sí me acuerdo. Permite jugar un nivel especial. Eso pasaba si usted conectaba Sonic Spinball. Y si conectaba Sonic & Knuckles con Sonic & Knuckles, no pasaba nada. Ave María purísima, qué troles. Yo creo que ellos pensaron como que nadie va a ir a comprar dos cartuchos de esto para hacer esto. Sí. Pero alguien se dio a la tarea. Yo no sabía qué sucedía. De hecho, yo no sabía qué sucedía con ninguno de los cartuchos. Yo tenía una leve idea de que, ok, ya, te dejan jugar con Knuckles en los juegos, pero no sabía específicamente dónde o okay, qué. Pero ya, eso era lo que no pasaba. Qué salvaje. Y ahora sí, la pregunta número 10, probablemente la pregunta más difícil de todo esto. Muy buena suerte, Gio. Gracias. Si tú quieres, la hacemos todo o nada. Si sacas esta bien, yo te doy los 10 puntos. Si la sacas mal, te llevas 0. ¿Qué tú quieres hacer? No vacile. Dale, lo hacemos todo o nada. Me gusta todo ese riesgo. Me gusta ese riesgo. Pregunta número 10. ¿De qué color son los zapatos de Sonic? A. Azul y amarillo. B. Blanco y azul. C. Rojo y blanco. D. Negro y blanco. Me pregunto si serán rojos y blancos, gato. ¡Ding, ding, ding, ding! Y Gio saca perfecto en este quiz. ¡Oh, my God! Este hombre estaba aprendiendo a correr las escuelitas y las puntuaciones de examen con la escuelita del Mister. Con la escuelita. Yo aprendí matemática en la escuelita trinchera. Esa matemática está rara, ¿viste? Gigi, muy bien, muy buena la trivia, hermano. Me gustó mucho. Me puso a pensar, y sobre todo a recordar, porque no es contestar por contestar, es como que estaba tratando de acordarme bien de, you know, es que esos juegos, like, yo los jugué ya, so, contrario a otras trivias que uno va como que en la línea de, you may or may have not played it, estos sí los había jugado y, bueno, estaba tratando de really, really, really do my best. You know, pone ahí la memoria a trabajar overtime. Sí. Es la que tremendo, me gustó mucho. Gigi, yo espero que allá el público haya disfrutado la trivia, que le haya ido bien. Bueno, pues vamos entonces a qué es la que hay y voy a comenzar yo rapidito. Mi plan para esta semana era jugar Grand Theft Auto San Andreas Definitive Edition. Y digo, plan para esta semana y qué sé yo, que estamos grabando viernes, gente, so, todavía me queda el stream de mañana sábado. Yeah. Pero puede ser que no pueda jugar San Andreas. Resulta que en el día de hoy sacaron una actualización para todos los títulos de la colección. Y no sé si es a raíz de eso de que se fastidió. Pero estaba en la noche de hoy en mi stream jugando San Andreas. Estoy en una misión. La misión al comenzar lanza una escena. Y después que acaba la escena, se supone que regrese a CJ, al personaje que uno controla, y uno se pueda mover. Justo cuando acaba la escena, se crachea el juego. De que ¡bup!, se va y dice, como que report el crash, envía el reporte del crash. Y yo, ¿what? Y entonces volví y lo intenté. El juego retoma justo cuando comienza la escena, y cuando termina la escena nuevamente, ¡bam!, crachea. Todas las veces, lo intenté como 4 o 5 veces. Técnicamente, si no arreglan eso, me quedé en un loop del cual no puedo salir. Así que decidí en la noche de hoy parar San Andreas y ponerme a jugar otra cosa. Y no sabía exactamente qué jugar y por ahí me tiró una guiñada Street of Rage 4, que es del maratón de Extra Life. Estoy pero que nuevamente enamorado del juego. Y me puse a jugar el modo del DLC, el de Mr. X Nightmare. Ese modo, oh my god, de que me fascina. Mi primer run de la noche lo hice con Axel, la versión de Street of Rage 3. Mano, y que se siente OP el personaje ahí. Porque si recuerdas, Gio, en Street of Rage 3, ellos tenían como que un dash hacia el fondo o hacia el frente de la pantalla. También corrían, so, tú te mueves, pero qué fantástico ahí. También tuve la bendición de que me tocaron buenos perks. Para los que no conozcan ese modo, es un modo de waves de enemigos, pero al terminar cada wave te ofrecen dos perks y tú escoges uno de esos y te mueves al siguiente wave. Vale, lo que me estaba tocando eran cosas salvajísimas, de que efectos, rapidito, el primero que me dieron era electricidad. Y el rango era buenísimo, de que había veces que el personaje, el enemigo no estaba ni siquiera tan cerca y aún así la electricidad lo cogía. Y me salieron más perks donde tenía como tres efectos y todo, mano, y después lo guacalié. Como en el wave número 12, me topé con, me tiraron dos bosses de, yo creo que eran del primer juego, de Street of Rage 1. Ajá. Y lo guacalié. Nada, lo que tenía era que hacerle Brute Force y utilizar los specials y salir de ello. El problema particular era que esos bosses se volvían como que invencibles. No importa qué tanto tú le dieras, sí le quitabas vida, pero no les afectaba la animación. Y eran de estos tipos que tiran fuego por la boca. Uh-huh. Y entonces estuve ahí dándole. Y cuando me di cuenta que mi vida estaba bajita, no me dio break de echarme vida. Y entonces el bacaleo vino en que, ok, no puedo llegar a la vida, pero si tiro el special, probablemente los puedo knock down, o quizás me los llevo enredado por ahí, y no lo hice y me mataron, y yo, oh, rayos. Y entonces, el segundo run de la noche lo hice con Adam, que hacía muchísimo tiempo no jugaba con Adam, desde que el juego salió. Adam fue mi primer personaje en el Street of Rage 4. Adam está brutal. Sí, está brutal, pero estaba jugando, yo sentía que estaba jugando, pero que es fatal, como que no le estaba cogiendo bien el ritmo. Y total, el mejor run que he tenido hasta el momento en ese modo, lo hice con Adam. Ahí llegué al wave número 18. Lo cool de este modo, yo lo mencioné en un podcast anterior, es que con los puntos que uno acumula en este modo, te desbloqueas movimientos, los cuales puedes utilizar para cambiárselos al personaje que tú quieras utilizar. Si a ti no te gusta tal movimiento de tu personaje, pues va y se lo cambias por otro. So, súper, súper, súper salvaje eso. Te voy a utilizar cualquier excusa que encuentre para caerle otra vez Street of Rage 4. Y si en algún punto de eso coincide conmigo y quieres jugar, mira que la cosa me tentó hoy para jugar contigo, ¿sabes? Ahora te cuento que prevented me from doing it. El campeón del pueblo. Sí, señor. No, atienda allá al campeón del pueblo, que yo sé que él sufre porque ya no puedo jugar contigo. Como muchacho, eso llora más que una magdalena. Pero... Y nada, mano, eso es todo conmigo. Eso es todo. Yes. Mano, en mi caso, yo estuve disfrutando muchísimo de Tiger King Season 2. Esta mierda de serie salió ahora otra vez en esta pasada semana. Y de verdad que eso es un fenómeno en Netflix. ¿Tú llegaste a ver la primera? No, pero sé de qué se trata. De hecho, yo de Joe Exotic había escuchado antes de Tiger King, porque él estuvo corriendo para presidente de los Estados Unidos de manera extraoficial. Sí. So, yes, yo me había enterado de él porque había hasta un comercial y todo de él. Dizque por Libertarian, es que estaba corriendo él. Yes. Y él seguro ni sabía la definición de eso. Pero ajá, eso era el vacilón. Y de verdad que, mano, el show este, o sea, te presentó una intriga criminal. Esto que da que pensar del sistema judicial. Como dijo Gato, estamos grabando hoy viernes. Uno se pone a dudar sobre las investigaciones, etcétera. But then again, uno mira cómo lamentablemente el sistema judicial responde en ocasiones. Y ahora mismo hay un revolú, ¿verdad? Con el veredicto en un caso de un chamaquito que subió a unas protestas y pues lamentablemente mató a dos personas, porque a todas luces eso fue lo que hizo. Salió inocente en todos los cargos el chamaquito. Yo estoy ready para comprarme un rifle y para el próximo revolú irme por ahí a repartir tiros, ¿verdad? Ya esto genera un presidente. Exactamente. So, uno se pone a pensar, y entonces en base a eso y a otras cosas más, tú miras las barbaridades que han pasado en Tiger King, ¿verdad? Y que pues constantemente son las que alimentan la trama del show. Y tú dices, wow, o sea, esto es bien posible dentro del sistema judicial, que simplemente se han ignorado ciertas cosas, etcétera. Y para acabar de chaval, uno se ríe porque no es un show necesariamente comídico, pero sí los elementos que presentan son tan absurdos a veces, y el hecho de que la gente, esa sea su realidad, que tú tengas como que, dude, what, o sea, te vas a reír. So, vamos por el capítulo, creo que 4 o 5, algo así. El que sea, vamos por el capítulo y medio. O sea, como que el capítulo actual que estoy viendo lo tuvimos que poner en pausa y hacer otras cosas, pero ya, yeah, va bastante bien. Estoy impresionado con eso. Y dicho esto, tengo en agenda caerle arriba fuertemente esta próxima semana, como voy a estar de vacaciones, a el live action de Cowboy Bebop. Eso es lo próximo que tengo en agenda, pero es ya. Esto me llama mucho, mucho, mucho la atención. Aparte de eso, el pasado lunes, durante el maratón de tu campeón, mi campeón, el campeón del pueblo, que by the way, gente, están escuchando este podcast probablemente el día de su publicación, martes, el próximo sábado. Ustedes no se pueden perder la transmisión del podcast en vivo, que va a ser sábado 27, 9 de la noche, hora de Puerto Rico, en horario especial, porque vamos a tener de invitado a tu campeón, mi campeón, el campeón del pueblo, el campeón vegetal, Surfing Boy en la casa. donde se va a estar enfrentando a uno de sus mayores retos en la historia de su vida, porque el tipo no come vegetales, y se puso a monear, ah, rétenme con lo que ustedes quieran, que yo puedo, que por los niños. Ajá, pues en el maratón, gracias al buen corazón de muchas personas, logró sobrepasar $1,000 en recaudo por primera vez desde que Extra Life fue hace como 6 años. Es el año que más ha recaudado, y eso hizo el unlock de la ruleta completita. El hombre va a tener que comer ahí, mira, salad, yummy, por ir para abajo hasta que se acaben los vegetales. El caso es que durante esa transmisión, gato, estuve probando Halo Infinite en el beta del multiplayer. Oh my god, super fun, mano. Yo no jugaba un Halo en multiplayer desde Xbox 360, desde Halo 4. Y volver a jugar este Halo fue algo bien familiar. Estoy bien crudito, de verdad. Después lo jugué otra vez el jueves. Salió como el jueves pasado, salió en el Bacalao Viewer's Choice. Fue lo que la gente quiso que jugara. Así que eso jugué, eso intenté jugar. Estaba sotaneando feísimo. Pero el feel del juego, las mecánicas, la familiaridad, es como cuando tú no corres bicicleta por un montón de tiempo y de momento te montas otra vez. Algo así se sentía. Está GG en términos de todo lo que he jugado. La gráfica, yo la sigo viendo igual desde Halo 3. Honestamente, no hay mucho enhancement a la hora del frenesí de jugar online. PvP. O sea, tú no estás ahí admirando las montañas de Minecraft del trailer. Tú sabes, ni lo que está mal hecho ni nada. A ti no te da tiempo. A ti lo que te da tiempo es estar enfuscado en mandar tiros y granadas. Y sobrevivir. So, definitivamente, en ese aspecto, me está agradando lo que estoy viendo. Lo incluye el Game Pass. Hay un montón de gente llenándose la boca de que es gratis. No, gente, les recuerdo que usted paga el bendito Game Pass. Es una mensualidad. De que lo incluya, pues está bien, lo incluye. Pero bueno, es una mensualidad. Usted está pagando por eso. El juego está fuera del Game Pass. Si lo va a jugar en PC, va a Steam y lo baja. Y como está en PC, no tiene ni siquiera que pagar por el Xbox Live para poder jugar online. Si está en Xbox, pues sí, baja el online. Técnicamente es gratis, pero si no tiene Xbox Live, no puede jugar. Sí, es un revolú, Pero sí, está gratis. Yo estoy considerando bajarlo para PC, a ver si lo corre. También adicional a eso, ya que estás ahí y estoy aquí como que interrumpiéndote. Sí, pero por ahí anda una oferta de Game Pass, me parece que 3 meses por $2. Uy. Algo así, o $1, una cosa, pero que ridícula. Atención, Alex. Barato. So, yo estoy considerando para este fin de semana de Thanksgiving acogerme a la oferta y luego cuando se esté acabando pues cancelarlo. Porque yo realmente no lo voy a sacar provecho, pero ya que viene ese fin de semana largo, me gustaría aprovechar y jugar un poco de Forza. Halo ya está incluido, so whatever, pero quiero jugar Forza y alguito más que haya por ahí, entonces lo juego en PC. Nice. El Game Pass de PC es diferente al de consola. Sí. Eso sí es importante. Hay manera de hacerlo también Ultimate Game Pass, relativamente barato, pero I don't know si yo quiero hacer eso. Ya. Hay que ver. Ahora que mencionaste, me acordaste que sí, que probé Forza también. Jugué las primeras 2 misiones, creo. Bastante nítido. Sí me chocó el hecho de que Microsoft por fin estaba celebrando un buen release. ¿Verdad? De con Forza y acto seguido lanzar a Halo. Que no es la misma gente que juega Forza, Halo, etcétera. Sí, pero definitivamente bajó la cantidad de usuarios que estaban probando Forza, moviéndose a Halo masivamente. Esos números no los he revisado para validar mi especulación, pero estoy casi seguro que Forza prácticamente es un desierto en comparación a esos primeros días, esas primeras semanas fuertes. Donde estábamos viendo constantemente un montón de gente jugando Forza versus ese release, Microsoft como siempre, ¿verdad? Machucándose los pies ellos mismos. El público de Forza y el público de Halo es como un Venn diagram. Vas a ver los que solamente juegan Forza, los que solamente juegan Halo, pero va a haber una intersección ahí. Y ahí es donde pues se cae el nene de la cuna. Sí. Con ese release tan cerca del otro. Sí, el que estaba pendiente, el que le gusta los dos, pues se va para pa Halo. Eventualmente, you know, todos los juegos van a decaer, pero este yo diría que recibí un golpecito por eso. It's okay. Sí, señor. Entonces, aparte de eso, pues he estado jugando un poco de Rocket League. Ahora hay nueva temporada y hemos estado clasificando. No hemos clasificado todavía, estamos buscando la clasificación. Nos ha ido bastante bien a los Double Dragon, debo decirle, estamos aspirando ya a, y ya era hora, a tocar diamante de from the get go. De hecho, así fue que terminamos la temporada anterior, recordando que venimos de bronce y gozándonos las partidas igual y creyéndonos la hostia de que éramos rango madera. Super fun, como siempre, Rocket League. Obviamente un jueguito que llegó para quedarse, no cambia en su gestión de ser divertido al mismo tiempo de retar a uno, ¿verdad? En términos de lo que ofrece a la hora de ponernos en el multiplayer y pues con todos los challenges que adicionalmente suben con estos updates de temporada. Y aparte de eso, mano, estoy enfiebrado con Bloodborne. Encontré una streamer, ella reside aquí en Estados Unidos, de ascendencia mexicana. Esto se llama Alice algo, ahora no preciso el otro, Alice underscore something. Esto, y su run o su canal ahora mismo está corriendo con su first run dentro de Bloodborne. Y es bien interesante cómo ella lo está jugando. Ella acepta backseating. Backseating. No tanto como backseating, pero consejos. Consejos que you point her in the right direction y ella hace el resto. Esto, que anyways, es lo que yo como viewer disfruto. Si es que voy a comentar algo para ayudar a alguien en cuanto a algo, pues sería de esa manera, tú sabes, comentándole, mira, ¿qué tal si exploras por esta área, tú sabes? Y entonces ella rápido va, sí, voy por ahí, y se está disfrutando el juego, y yo me estoy disfrutando el juego con ella, y todos los que estamos viendo el stream, de verdad que es super fun. Y ahora estoy enfiebrado con Bloodborne otra vez, y estoy dándole a las catacumbas, que es una faceta de Bloodborne que tenía bien ignorada. En mi primer run yo lo ignoré por completo, y eso estoy dándole a las catacumbas, a ver si entonces después de que termine las catacumbas con mi personaje OP, le doy un run completo para tratar de platinarlo. Estoy a ese punto, estoy animado con Bloodborne. Pregunta que te hago, ¿cuántos meses se tardó la muchacha en pasar el Cleric Beast? Mira, me creerías si te digo que llegué precisamente cuando se lo llevó de manera espectacular. Y cuando le pregunté que si cuánto tiempo llevaba jugando, era su tercer stream. Una semana. Saludos a Vivio. Saludos a Vivio. Ay, santo Dios. Never die. Muchachos, después de y no, y que Vivio después de pasar el Clinic B se cree que acabó el juego. Él nunca más lo ha tocado. Es una cosa espectacular. Pero ajá, esta muchacha, Alice. Es más, déjame, me siento que estoy chapuceando y todo. Déjame recomendarla bien. Wonder Land, pero Land le falta la A. Sería Wonder LND. Wonderland underscore Alice. Es super cool ella, bien laid back. Ella, no solamente la vi pasando el Cleric Beast, gato. Ella se llevó ya en cuestión de, ¿verdad? Cuando está el tiempo que lleva haciendo jugando Bloodborne, que esta vendría siendo maybe su cuarta semana, va para el mes. Se llevó a las sombras de Yharnam. Se las llevó ella con un NPC. El NPC le ayudó un poquito, ¿verdad? Para acabar con pues recuerda que son tres. Ella se las llevó como en la tercera. El tercer intento. Así de bien se la da. Súper bien. Ella. Uh-huh. Nice. ¿Y ya había jugado algún Soul-like game en el pasado? Hasta donde tengo entendido, no. Oh, wow, brutal. No sé, que es súper entretenida por eso. Entonces ella se emociona bien brutal y con justa razón. Y uno lo que hace es reírse porque ella termina temblando y todo. Oh my god, y gritando. Y cuando la matan, ella parece que va a llorar, pero en verdad no llora, tú sabes. Es súper fun, de verdad. A mí me encanta. Es muy entretenida, muy entretenida. aparte de, ¿verdad? Se ha convertido en parte de mi rotación cuando ella está en vivo, en las mañanas, esto, parte de mi rotación mañanera en Twitch. Super fun, super fun. Y aparte de eso, mano, pues nada más. He estado acá, pues contento, trabajando en la oficina, varios proyectos importantes, haciendo lo que tenemos que hacer y siendo efectivos while at it. Esto, pero en términos de gaming y todo eso, pues estamos al día con esto que te comenté. Brutal. Bueno, gente, eso es todo con qué es la que hay. Vamos ahora para el cierre, que ya es tardecito para acá, inclusive para nuestra zona es tardecito. Yeah. Vamos para acá a recordarles que este podcast está disponible en Apple Podcasts, Pocket Casts, Archive.org, Podomatic, Evox, Spotify y en nivelescondido.com. Nos pueden encontrar en Discord, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch y en YouTube. Particularmente en Twitch. Estamos los 7 días de la semana, domingos, lunes y miércoles desde las 8 de la noche, martes, jueves, viernes y sábados desde las 11, todas estas horas en horario de Puerto Rico, entiéndase el horario del Atlántico. También aprovechamos para recordarles que tenemos mercancía bien bacala, la pueden encontrar accediendo a nivelescondido.com/mercancía. Y finalmente no podemos olvidar recomendarles que disfruten del contenido de nuestros colegas acá en Twitch. Nos referimos a Kitty Norlu, Lady Midnight, MoiSnake85, KotainoTTV, Nicole J y Chang T. Y de esta manera terminamos el episodio 447. Y yo los vuelvo me vuelvo a referir a ustedes en el último episodio del año, así yeah. Que yo espero que nadie más quiera Susti. Y entonces yo regreso para el 450, pero la próxima semana, episodio 448, a cargo de uno que no voy a ser yo. Así que exactamente, en vivo y gato. Ay, sí, es en vivo. Gato, y aparte de ese podcast en vivo, ¿qué otra cosa en vivo se aproxima por ahí para efectos de Nivel Escondido? Oh, los Golden Bacalao Awards. Uy, uy. Gente, eso es el 19. Déjame verificar. Yo sé que es no es el 19, el 17. 17 de diciembre, viernes 17 de diciembre. Uf. Venimos virado, gente. Yes, estamos trabajando fuertemente la producción del show. Estuvimos específicamente durante el fin de semana pasado contactando, haciendo la primera ronda de contactos con las personas que queremos que potencialmente presenten premios. Vamos a tener que hacer una segunda ronda porque pues o no todos contestaron o no todos quisieron, which is okay. Nosotros anticipamos o por lo menos acomodamos tiempo para ese fenómeno, así que no es ningún inconveniente. Así que vamos a estar listos, estamos todavía a tiempo. Me sorprende un montón que ya hemos recibido varios videos. Están súper pompeada la gente porque inicialmente el acercamiento que le hacemos es: ¿quieres participar? Me dejas saber sí o no. Y entonces el video no lo necesitamos hasta más tarde, pero ya la gente lo han enviado. Y yo estoy como que, wow, this is super cool, porque me llega a mí y yo lo proceso con anticipación. De hecho, de esos 4 ya tengo 3 procesados y este fin de semana, si llegan 2 o 3 más, pues los proceso y ya los tengo al día. Y también me da oportunidad de trabajar unas cositas adicionales que quiero hacer para el show. Estamos al día, está todo corriendo muy bien, estamos a tiempo. Está marchando esto excelente, todo en camino a un show que estará brutal. Awesome. No podíamos irnos sin esa, gato. Tenemos que hypear, porque eso viene bravo. Venimos virados en la cuarta entrega de los Golden Bag. Alabado, arte, a So, gente, eso es todo por esta semana. Se me cuidan. Bye.